Para hablar sobre este tema, porque han sacado un comunicado en las últimas horas, estamos en comunicación con el legislador provincial José Luis Berro, legislador de Frente de Todas y Todos, así que lo saludamos. ¿Qué tal, Berro? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Yara Candia y Amler Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Bueno. Berro, inesperado este bloque, por lo menos desde el punto de vista periodístico, aunque sabíamos que desde hace algún tiempo venían un poco marcando la cancha estos tres legisladores. Estamos hablando del legislador Rochas, Abreu y Ramos Mejía. Inesperado para el bloque esto que ocurrió en las últimas semanas, de que se fueran del bloque de Frente de Todas y Todos. Mira, yo creo que es una decisión que tomaron los ex compañeros de bloque, y una decisión que sin ninguna duda estuvo analizada, no fue de un día para otro. Creo que fueron excusas como para romper el bloque mayoritario de la oposición, generar discordias y generar una situación que, la verdad, que en esta situación, más que la redundancia que estamos atravesando todos y todas por esta pandemia, por esta crisis económica, social, la verdad, de lo único que hace es generar el rechazo hacia la palabra política, ¿no es cierto? Generar más gastos, generar más recursos, erogación del Estado en un nuevo bloque con un capricho de esto de no respetar las mayorías y las minorías, ¿no es cierto? A mí, de hecho, me ha tocado dentro del bloque tener posicionamientos en minoría y jamás se me ocurriría irme de un bloque el cual sigue a una elección, ¿no es cierto? Me parece que eso es poco atinado, me parece que eso es poco con una visión sesgada, con una visión de favorecer, sin ninguna duda, al oficialismo provincial. Uh-huh. ¿Son tan importantes las diferencias que hay entre estos tres legisladores y el resto del bloque de Frente de Todas y Todos que amerite, que justifique la separación y el armado de un bloque aparte? Mira, eso creo que lo tendría que preguntar a los ex compañeros del bloque que se fueron, ¿no es cierto? Uh-huh. Me parece que esa respuesta la tienen que dar ellos. Nosotros seguimos planteando una oposición concreta al gobierno provincial, planteando nuestras diferencias, llevando propuestas, pero sí con un sesgo totalmente democrático, ¿no? Imagínense que dentro del Frente de Todos y dentro del bloque, del Frente de Todos, hay otros partidos políticos, ¿no? Está Corina, está Parte, está el Frente Grande con el compañero Marcelo Mango. Entonces, me parece que acá, cuando se quieren imponer cuestiones por sobre la mayoría, se quieren imponer situaciones por sobre la mayoría, se generan estas rigideces. Por supuesto que no es grato para, por lo menos para mí, para mi persona, para José Luis Berro como dirigente político, que pase esta cuestión, pero la verdad es que los que tienen que dar explicaciones, y yo creo que más tarde o más temprano va a salir a la luz por qué se fueron del bloque, ¿no? Yo creo que hoy la dirigencia política tiene que estar al servicio de la gente y no de los intereses sectoriales y no de los caprichos que puede tener tal o cual dirigente. Uh-huh. Había sido anunciado con anterioridad, porque lo que dicen ellos que habían sido marginados de decisiones anteriores. Por allí está el tema también de que Rochas, por ejemplo, no fue confirmado como representante del bloque en el Consejo de la Magistratura. Son un poco las explicaciones que dan desde el sector. No, pero cuando vos planteás o me eligen a mí por unanimidad o yo me corro, ya ahí estamos hablando de un capricho o de un posicionamiento político, ¿no? Yo creo que todo trabajo, y yo supongo que debe pasar en todos los bloques, no únicamente de la legislatura, sino de los consejos liderantes. Yo, en mi caso, cuando fui concejal de aquí de General Roca, a nivel nacional, ni te cuento por la cantidad de compañeros y compañeras que están en el bloque, esto es una cuestión de sentarse, charlar y llegar a un acuerdo. Uh-huh. Ahora, cuando ya pones una cuestión, de decir, o soy yo y no me muevo de ahí, y si es por unanimidad me bajo, la verdad que hay o un capricho o un posicionamiento político que ha escuchado el Frente de Todos. Sí, muy llamativo, porque el Frente Renovador, por ejemplo, integra el bloque de Frente de Todas y Todos en Buenos Aires, en el Parlamento Nacional, en la Cámara de Diputados, y el presidente de la Cámara es nada menos que del Frente Renovador. O sea, esto realmente es muy llamativo. Por eso le preguntábamos a ustedes si es que había habido algún tipo de discordia previa que justificara esta situación. Usted me dice que preguntar a ellos, pero yo le pregunto a ustedes, o sea, ¿ustedes no observaron antes de que ya venían un poco? A nivel nacional, creo que está clara la línea, ¿no? El Frente de Todos es un frente amplio, donde participan distintos sectores políticos, desde el PCR hasta el Partido Justicialista, pasando por el Frente Grande, por Colina, y por los distintos partidos que integran el espacio este tan importante que ha generado Cristina y Alberto Fernández. Por eso nos llama poderosamente la atención, por eso no es casual que Massa siempre ha planteado la unidad del Frente de Todos y que aquí solamente tres legisladores rompan el bloque mayoritario de la oposición al gobierno de Juntos como Río Negro. Me parece que hay un trasfondo mucho más amplio atrás, ¿no? Esta ruptura, que quiero aclarar, es un nuevo bloque, ¿no? Acá no hay interbloque, acá no hay una cuestión como que nada pasó, acá la resolución que en tiempo récord firmó el presidente de la legislatura generando un nuevo bloque, es precisamente eso, ¿eh? Un nuevo bloque. No hay interbloque posible con estos compañeros, con estos ex compañeros de bloque, porque se fueron de nuestro espacio político, que es el espacio donde uno discute, trabaja, y se puede poner de acuerdo o no estar de acuerdo, pero nos parece que en este contexto es una mala imagen hacia la sociedad, ¿no es cierto? Que quede la cuestión de caprichos, de ponerse mal porque perdieron una votación. Digo, la verdad que genera, por lo menos, resquemores, y te cuento, a nivel partidario, siendo uno de los legisladores que se va apoderado del Partido Justicialista, ¿no? Entonces, me parece que va a haber una discusión, y creo que es importante también dejar en claro esto, ¿no? El Frente de Todos, y lo planteamos ayer en un comunicado consensuado entre todos los legisladores y legisladoras del Frente de Todos, donde marcábamos claramente que esto no es un interbloque, sino que es un bloque nuevo, dado por Juntos Somos Río Negro. Muy bien, legislador Berro, gracias por la comunicación. Un abrazo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, muy amable. Bueno, así comenzamos entonces con el legislador José Luis Berros. Él es legislador por el Alto Valle, ¿no? Por el Frente de Todas y Todos.